You know, this jazz music is quite the thing now. Everybody's playing it and getting hits too. But you know, I just can't get the feel of some of these melodies. Anyway, gringo! Gritame però non me tocca, c'è gringo! Ha. Quítame pero no me toques, chatingo. Ay, se echa de gringo, ah. Que baja puta mara hasta guacacho, chatingo. Ay, se echa de gringo, ah. Quítame pero no me toques, chatingo. Ay, se echa. Chichere. Cada rines en tu boca con tu pelo mojado. Tú que rico está tu sopa. Bien blanca, mirada insegura. Apretando esta paja se te ve la cintura. Como una calabaza que parece una antorcha de fuego. Que puedas empezar este juego. Bien blanca, mirada insegura. Apretando esta paja se te ve la cintura. Set gringo, grítame pero no me toques, ya gringo. Ay, set, ya de gringo. Que baja por camarra de aguacacho, ya gringo. Ay, set, ya de gringo. Grítame pero no me toques, ya gringo. Ay, set, ya. Jote, cierra esa puerta con pestillo culiao. Yo que tú escondo mi cara. Yo que tú escondo tu cara. Acid Chameleon. Gringo, gringo viejo, eres gringo.